El radioarte como un género novedoso, pero que sus orígenes son de hace muchos años. Radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Debe ser armónico, es decir, tiene que sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido, una estructura que permita diseñar el radioarte. Los ingredientes con los que vamos a trabajar son los elementos del lenguaje de la radio. El radioarte es... El ruido para mí es, antes que nada, una palabra que intenta describir un proceso bastante complejo relacionado a la percepción de determinados sonidos que pueden ser considerados molestos o no, o como simples presencias que identifican distintas situaciones en la vida diaria, ya sea de la naturaleza o de nuestra cultura. Una acepción, diríamos, ligada a la física, es un sonido no periódico, a diferencia, por supuesto, de un sonido musical, diríamos, que tiene una periodicidad en cuanto a su forma de onda. Desde un punto de vista estético, un ruido sería un sonido desagradable desde el punto de vista de la recepción del mismo, o inadecuado dentro de un discurso musical o sonoro previamente organizado y asumido socialmente, diríamoslo así. Nos ayuda a contextualizar a una persona, es decir, yo, en un contexto aquí y con una carga cultural específica, con una carga también de experiencia y de profesionalismo o de especialidad puntual, ¿no? Entonces, eso va sumando a una idea de ruido que es totalmente personal, y la conceptualización de algunos términos asociados al sonido puntualmente van a terminar siendo muy, muy subjetivos, pero bastante claros para una persona. Tendríamos que contextualizar para un artista sonoro, para un radioasta o quien trabaja el ruido como materia artística, tendría que decir, dentro del plano de mi investigación al respecto, que el ruido es un factor de conformación dentro del arte sonoro en general. También incluyo el tiempo, también incluyo como factor de conformación el silencio, el espacio y el tiempo. Estos cuatro elementos conformadores, factores del arte sonoro para un artista, tendríamos que decir lo siguiente. El ruido en cada cultura, pues hay una concepción diferente de este término. Si hacemos un estudio comparativo, para unas podría ser una molestia, agresión, perturbación, etc. Para otros, lo que no pertenece al lenguaje ni a la música. El ruido es percibido como un fondo parasitario, distorsionador, a veces perturbador. La recepción de cada persona y su contexto son relativos. No es lo mismo disfrutar una buena obra musical de cualquier compositor, por ejemplo, conocido o no, que ser molestado por el volumen alto de esa obra a una hora no apropiada por alguien poco consciente. Estos serían aspectos psicológicos y afectivos de ello. La valoración del sonido o el ruido se hace en función del contexto y de la significación. Nunca el sonido en sí mismo nos produce rechazo o aceptación. Depende siempre de los intereses del escucha. Por ejemplo, un aeropuerto es molesto para las personas ajenas a él. El valor del ruido lo aporta la relación del escucha con dicho sonido. El ruido nunca es propio y depende de las características del sonido, de la interacción entorno-individuo. Si buscamos en cualquier diccionario, nos encontraremos con varias acepciones del ruido, entre ellas que es un fenómeno sonoro caracterizado por una estructura de frecuencias no periódicas que conduce a que no oigamos en ella una altura precisa que se pueda nombrar. También, por ejemplo, en otro diccionario encontramos sonido inarticulado y confuso, más o menos fuerte, alboroto, novedad, extrañeza o revuelo que causa algo. Más allá, dentro de las investigaciones que he hecho en ensayos sobre el arte sonoro, podría decir que más allá de las definiciones deterministas, podemos decir, afirmar también que son sonidos que no hemos aprendido a codificar, que en lo posible ignoramos inconscientemente. Creemos que, al igual que la palabra sonido, la palabra ruido posee muchos significados si la apreciamos desde campos separados, es decir, los musicales, los acústicos, los psicológicos, los ecológicos, etcétera, etcétera. ¿Qué creo yo que es el ruido? Tengo que enfocarlo desde el campo del arte sonoro como artista, valga la redundancia. Para un creador sonoro, el ruido es materia con la cual se articulan obras artísticas mediante su contextualización y modificación, tanto abstracta como figurativamente. Lo que sí es evidente que no podemos recurrir a la lectura, entre comillas, de un ruido desde la notación musical, por ejemplo. Sería ineficaz y limitada. Por un condicionamiento cultural, todo lo que no pertenece a los sonidos musicales, tanto melómanos como músicos, a menudo no oyen más que confusión. En esa confusión que genera ubicar mediante alturas, armónicos o de cualquier medición la complejidad física del ruido, genera sensaciones complicadas tanto en riqueza como en extrañamiento. Lo interesante, podríamos pensar, es cómo John Cage sugería que es la aceptación de la realidad, y en este caso, digo yo, del ruido, que no sea lineal, que buena parte del sonido mismo siga escabulléndose de la aprehensión que tenemos de él. Y estamos hablando de arte, no de los efectos negativos que pueda generar el ruido, que es otro campo. Remarcamos esta especificidad para evitar entrecruzamientos de áreas que obstaculizarían su uso específico. Ya con el correr del tiempo, en el movimiento futurista a comienzos del siglo XX, Luigi Russolo, con su obra El arte de los ruidos, trazó un camino que se ha ido desbrozando a medida que el arte sonoro y toda la tipología de este género artístico, radioarte, poesía sonora, paisaje sonoro, acción sonora, etc., se desarrolla en el mundo. Querido él tener a su disposición las herramientas tecnológicas que tenemos actualmente para crear obras. Ese legado que nos dejó que propició una apertura estético-vivencial a la totalidad de los sonidos existentes, junto a la constatación de la imposibilidad del silencio absoluto y a una cierta confianza en las nuevas tecnologías que nos demostró el propio Cage, han evidenciado una realidad entre las primeras y siguientes vanguardias del siglo XX y lo que corre del XXI, que establece no solo un puente entre lo sonoro y las artes visuales, sino además de hacer notar a la materia sonora total como factor artístico. Desde la década de los 60 y hasta hoy, nos encontramos ante una diversidad de prácticas artísticas que tienen en común el hacer del campo sonoro su objeto central de exploración, y además han ido perfilando una suerte de artista tan híbrido que ha dado en llamarse artista sonoro. Un artista al que la mayoría de las veces le trae sin cuidado el hecho de si hace música o no por encima de ortodoxias deterministas. Este creador tiene hoy ante sí como elementos creativos sonoros la palabra compuesta y descompuesta, el ruido, el silencio, la música, el paisaje sonoro total, etc. Es decir, una paleta sónica a su disposición para la creación artística. Abrir nuestros oídos y escuchar conscientemente, activamente, antes de que el pensamiento lógico, abstracto y simbólico lo transforme, es una tarea a captar el universo que se nos manifiesta. No podemos creer que la realidad que se nos muestra mediante un microscopio, por ejemplo, o un telescopio, es la única. La vida no es armónica solamente, es terriblemente contradictoria y caótica. Y en ese terreno los artistas sonoros amplían las fronteras de la tribu humana en su apreciación sonora y ruidosa del mundo. El llamado noise, significado de ruido en inglés, es una expresión artística, por ejemplo, que no se articula a ningún tipo de canon musical, produciendo un resultado en base a la combinación y manipulación de ruidos de máquinas, silbidos, voces, a modo de feedbacks, es decir, retornos. Son muchos los artistas que se dedican a este trabajo en la actualidad, más allá de las clasificaciones nominales. En este mundo del ruido, lo importante son las posibilidades que se mueven como un vago zumbido. Así como la palabra y la realidad se pertenecen recíprocamente, también es recíproca la pertenencia entre el ruido y la posibilidad. El campo del ruido es también el mundo del experimento, que no es algo terminado, algo completamente delimitado, propicio para el descubrimiento y el asombro, territorio incógnito por explorar todavía mucho más. Hablamos de cosas como el ruido blanco y el ruido rosa. Cuando nos referimos a eso, nos referimos a una mezcla de frecuencias de sonido que tienen características específicas, que los seres humanos no percibimos todas sus cualidades sonoras, pero sí podemos definir algunas que son muy características de esos sonidos. Por ejemplo, que cubren la banda de 20 Hz a 20.000 Hz, que se reparten sobre todo un dominio que es uniforme, como que tienen ciertas características específicas, tanto el ruido rosa o el ruido blanco, que se diferencian de otras cosas que llamamos ruidos, de otras mezclas de frecuencias que no somos capaces de definir sus características. El sonido de un león a la noche es un ruido, un grito y un disparo en la oscuridad también puede ser considerado un ruido. Cuando nosotros éramos cazadores-recolectores, en términos de especie humana, a la noche escuchábamos el sonido de un león y experimentábamos miedo. El miedo es una emoción para muchos desagradable. Desagradable porque no produce placer en su experimentación inmediata. Como cazadores-recolectores sabíamos que ese rugido, sonido ronco y sordo, ese rugitus, de donde proviene la palabra ruido del latín, representaba un peligro, algo que no era aceptable en términos de sobrevivencia, en términos de la vida en comunidad y su integridad. Hoy no escuchamos sonidos de leones o felinos o cualquier tipo de predadores en la selva de cemento. Yo creo que el ruido puede trabajarse. Creo que hay una línea muy, muy fina entre el momento en que uno empieza a trabajar el ruido. Cuando uno empieza a trabajar el ruido, es probable que porque le está prestando más atención a esa mezcla de frecuencias, pueda empezar a distinguir ciertas características de esa mezcla de frecuencias y por lo tanto ir moldeándolas. Y creo que en cuanto uno empieza a distinguir ciertas características de esa mezcla de frecuencias, eso empieza a dejar de ser ruido, empieza a ser sonido para quien lo está trabajando. Quizás para quien escucha sigue siendo ruido, justamente porque no hay esta distinción. Si me quedo con mi primera definición de lo que es ruido, creo que cuando empezamos a trabajarlo, en el momento que lo estamos trabajando, eso se empieza a transformar. Nosotros empezamos a transformar eso que es ruido, eso que es que no distinguíamos al principio, en algo que empezamos a distinguir, en sonidos un poquito más específicos y por lo tanto le empezamos a poner características específicas a ese ruido, y por lo tanto para nosotros ya no es ruido, sino es sonido. Creo que más que el ruido ser molesto, es lo que es molesto es esta invasión del espacio personal que todo el mundo tiene, ¿no? Es como si, no sé, te tocaran la teta o el culo, es exactamente lo mismo. Cuando uno va por la calle y pasa algo así, se siente inhibido, se siente agredido en su espacio personal, ¿no? Las sonoridades también, por otro lado, nos chocan en nuestros propios cuerpos. No olvidemos que las vibraciones sonoras chocan con nuestro cuerpo. Y eso es y eso nos produce el mismo malestar que lo otro. Entonces, en realidad no sé si el ruido es molesto. Creo que lo que es molesto es la situación en la que los demás desarrollan un sonido. Sea una fábrica, sea mi vecina, sea lo que sea. Hay momentos en que vemos que socialmente nos sentimos invadidos por ese sonido, pero no sé si eso define a esta mezcla de frecuencias como ruido. Me parece que justamente lo que pasa es que eso viene a traer una confusión. Lo molesto es tiene que ver con el sonido y con una cuestión de un espacio personal, pero eso no sé si define al ruido, esta mezcla de frecuencias. Me parece que no, esos son sonidos que nos molestan, digamos, ¿no? Son sonidos incluso definidos, no entran dentro de esta categoría que yo decía antes de frecuencias mezcladas que no podemos discernir. No, a la vecina y a la agudeza de su voz la puedo definir, el tono, el volumen, es muy específica, la reconozco, sé que es mi vecina y no mi vecino del otro lado, ¿no? Es muy específico, entonces creo que no entraría en ese ámbito. Tal vez escuchemos un disparo y un grito en la oscuridad, que provengan de diferentes fuentes, ya sea un policía disparando contra alguien, o ya sea un alguien disparando contra otro alguien, en diferentes tipos de acciones. Por el momento, sin valoraciones, por el momento solo categorizadas como dentro de lo inaceptable, lo inarmónico, lo que produce sensaciones displacenteras. Sonidos de los cuales muchos huimos, como... Pero restringiéndonos al campo de los sonidos, solamente podríamos decir que ruido es una parte del sonido, una parte del sonido que tiene determinadas características. Demasiados decibeles, mucha cantidad de sonidos al mismo tiempo y excesiva cantidad de frecuencias molestas para el oído y el cuerpo. Esto es, demasiados sonidos graves o demasiados sonidos agudos. Considero que ruido es todo aquello que produce una incomodidad en el ser humano, por lo cual hace imposible su escucha. De acuerdo a mi experiencia, podría decir que ruido solamente es aquello que realmente física, emocional y psicológicamente produce una molestia en nosotros, o por lo menos en mí. Todos aquellos sonidos que, por falta de armonía, concordancia, sincronía y otras características, no están dentro del campo de lo aceptable, no necesariamente considero que sean ruidos, sino sonidos que no están aceptados por ser displacenteros en la escucha. Tiene que ver más con cuánto estemos acostumbrados a escuchar ciertas frecuencias de sonido, ciertas especificaciones del sonido y cuánta atención le prestemos a esas características de sonidos que son muy particulares, ¿no? Cuando me dicen que piense sobre el ruido, pienso en dos conceptos. El segundo concepto tiene que ver más con algo socialmente aceptado, socialmente entendido. En el ensayo de Jacques Attali sobre el ruido, este pone algunos puntos interesantes sobre la mesa. Uno de ellos es estas prohibiciones que empezaron a salir, principalmente en Francia, en 1700 y pico, en cuestión de los ruidos molestos, ¿no? Entonces se empezaron a salir como un montón de prohibiciones para controlar una violencia social, si se le quiere llamar, ¿no? Que se daba en ciertos lugares. Entonces, desde ciertos lugares de poder, El poder imperante es una forma de controlar a las sociedades en momentos muy específicos aparte, ¿no? Cuando están por estallar revoluciones o cuando existe una violencia social inminente. Cuando hablo de violencia no hablo con una connotación negativa, sino con una connotación más bien explosiva, ¿no? Porque la gente, creo yo, sale a la calle y se junta y se reúne, las reuniones y la comulgación social, la comunidad produce ruido. Y yo creo que, bueno, el poder, una cosas que ha hecho el poder, diciendo los gobiernos tanto democráticos como los reyes en su momento, como los emperadores en su momento, como el jefe de una tribu, ¿no? Controlan ese tipo de explosiones, porque si no se les puede ir de las manos. Entonces, cuando empiezan a aparecer estas prohibiciones, incluso antes, cuando una persona calla a otra persona, ¿no? Y empieza a prohibirle el hecho de hacer sonido, el hecho de juntarse, hacer sonido con otros, ¿no? Empieza como a poner ciertas reglas, el ruido empieza a tener una connotación negativa, ¿no? Que es la más conocida que tenemos, ¿no? El ruido en realidad pertenece a uno mismo, es parte de su espacio personal. Cuando esas sonoridades personales que pertenecen a nuestro espacio personal, a nuestra forma de comunicarnos, molestan o entran en juego con el espacio personal de otros, eso empieza a ser molesto también, y por lo tanto surgen estas como roces sociales. Quien establece la diferenciación es el propio cerebro, ¿no? La propia conciencia. Para mí no hay una diferencia entre el ruido, que pueda parecer chocante, y una nota afinada, musical, ¿no? Es como aquello, por analogía, de que la ética, por ejemplo, la naturaleza no tiene ética. No hay diferencia entre ricos y pobres, la diferencia la establecemos nosotros, ¿no? Estamos incluidos, estamos sumergidos en el centro de la escucha, mientras que lo visual de alguna manera está dentro de nuestro rango de 180 grados, estamos sumergidos en el centro del sonido en sus 360 grados. Estamos condenados a escuchar, no tenemos párpados en las orejas, y de alguna manera la simultaneidad implica el sonido, el ruido, todo lo que está haciendo, pues es para mí establecer diferencias muy limitantes. Que sea molesto o no, eso depende, por supuesto, como dice en la lectura, el contexto psicológico, ¿no? Hay un aspecto muy, muy diferente entre oír y escuchar. Oír oye todo el mundo, escuchar implica un aspecto de la conciencia, ¿no? Y bueno, esto es un tema que puede apasionar a muchos, puede preguntarse mucha gente qué es lo que significa el ruido, el sonido, el arte sonoro. Todo eso que para el común de las definiciones forman parte de ruidos, para mí son elementos sonoros con los cuales trabajar y crear nuevos sonidos en un sentido estético, en términos artísticos, como composición, que dista mucho de lo que en general se ha aceptado como placentero, llámese música, pero dentro del campo de la producción artística está legitimado, y más allá de que esté o no legitimado,

físico, social, universalizado, obviamente. El ruido es tiene este concepto clásico que es la señal sonora no deseada, digamos, ¿no? Es decir, se asocia además a una interferencia que afecta a un proceso de comunicación. Eso es lo que dice la Real Academia. Pero además existen algunas otras definiciones bastante interesantes, de acuerdo a normas específicas de cada país, donde el ruido va adquiriendo además desde esa perspectiva, digamos, de desagradable, de elemento nocivo, va adquiriendo nuevas interpretaciones de acuerdo a cada espacio, a cada contexto. Sería aquello que me impide la comunicación con los demás o que me impide la valoración acústica de un entorno determinado en el que me encuentro inmerso. Es decir, algo que en todo caso me molesta o me disturba. Eso sería el ruido para mí, aunque evidentemente es una connotación negativa, lo comprendo y lo asumo, del ruido. Si yo estoy en un lugar en donde la música está muy alta y me impide comunicarme con las personas que tengo al lado, evidentemente eso es ruido para mí. Desde un punto de vista, por ejemplo, cuando intento grabar un paisaje sonoro interno de un lugar, un entorno sonoro, me molesta como ruido, en ese caso, pues el que haya un hilo de fondo musical en ese entorno, porque de alguna manera me está impidiendo y escamoteando el sonido auténtico de ese lugar, o al menos lo que yo quiero tomar por más interesante de los sonidos que ese lugar me aporta, ¿no? Entonces eso también sería otra manera de entender el ruido de manera peyorativa, insisto. Lo que pasa es que también hay una manera positiva. Justamente todos esos sonidos no periódicos a los que aludía antes, que son la, digamos, manera de definir el ruido, pues justamente pueden ser interesantes porque ruidos son, evidentemente, los que produce un motor de explosión o una locomotora, el viento o el mar o todo eso, evidentemente, puede formar parte de un paisaje acústico que me puede interesar capturar para manipularlo desde el punto de vista compositivo en una obra, ¿no? O en un paisaje sonoro, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ese ruido no tendría unas connotaciones negativas. La especialidad, la expectativa, la experiencia y sobre todo la actitud de una persona para entender qué es el ruido se asemeja mucho a la percepción de qué es el sonido, ¿no? Hay una relación intrínseca constante entre eso, porque uno es el otro, al igual que el silencio. Entonces, yo he trabajado mucho tiempo con registros de paisajes sonoros, es decir, me ocupo de grabar, y ahí viene el significante para mí y de mi especialidad. Básicamente me ocupé durante mucho tiempo en registrar los sonidos de Lima, Lima como ciudad, Lima como provincia también natural, como espacio natural, y otros sitios de Perú y varias ciudades del mundo también, a registrar su paisaje sonoro, atendiéndolo como tal. Y en este registro me encontré con sonidos de diferentes tipos, intensidades, alturas, timbres, etcétera, con todas las características acústicas, físicas que requieren. Y me encontré nuevamente con esta definición que la sociedad daba al ruido, es decir, estos sonidos inarticulados o no deseados que estaban presentes. En ese proceso, parte de mi trabajo se asocia mucho a la sociología, a la antropología, que me interesa de sobremanera, es decir, entender una sociedad, desde mi punto de vista, a partir de los sonidos. Obviamente el contexto en el que percibimos los ruidos es determinante para su apreciación. En ámbitos urbanos, concentrados, donde en general coexistimos a la fuerza en espacios reducidos, incluso la música, por más tranquila y armoniosa que parezca, puede ser considerada ruido molesto si alguien la escucha a todo volumen y el sonido atraviesa las paredes del lugar donde intentamos descansar, por ejemplo. Por otra parte, es común que en estos espacios se escuche música o radio o lo que fuere con auriculares o sistemas de audio para aislarse del ruido externo, que está pleno de motores, gritos, sonidos de herramientas. O sea, un sonido agradable para controlar la invasión de sonidos que nos resultan perturbadores, caóticos. Asociar el ruido como un error de una cultura, de un pueblo, es totalmente tergiversar algo que probablemente no se conoce. Ahí entonces empieza una experiencia nueva, una significación distinta para mí, donde el ruido empieza a convertirse, por ejemplo, en comunicación, en lenguaje, en música, en expresión cultural cotidiana y en una cantidad de significados que cada día está creciendo. Por ejemplo, me sitúo en una plaza de Santa Rosa, capital de La Pampa, provincia donde vivo, en la cual al atardecer, en otoño e invierno principalmente, llegan bandadas de pájaros a dormir en sus árboles, a refugiarse, y escucharlos en esa especie de conversaciones que tienen hasta que se viene la noche más profunda, me resulta muy agradable. Pues bien, ahora han puesto un negocio de calzados femeninos que saca los parlantes afuera. Los autos tuneados pasean alrededor de la plaza en la típica vuelta del perro con sus sistemas de audio al tope. En la esquina hay un gimnasio en un segundo piso con un entrenador que arenga micrófono mediante sobre el sonido de una marcha electrónica a los gimnastas. Y llegan todas esas músicas y sonidos mezclados en tiempo real y enmascaran el sonido de los pasos y voces de los paseantes en la plaza, que serían de mucho menor volumen. Pero antes perfectamente distinguibles, y hasta los pájaros están aumentando el volumen, tal vez porque no se escuchan entre ellos y todo es una histeria o contaminación sonora increciendo. Podemos escuchar todo eso y no necesariamente observarlo como algo negativo. Hay personas criadas en la gran ciudad que en un entorno rural extrañan desesperadamente el ruido de las urbes. Esa señal de que la cultura humana está aquí, una señal de movimiento, de cambio, de vida moderna, siempre en la concepción antropocéntrica, digamos. Y aquí me surge otra pregunta que tiene que ver con la dimensión más cultural del término ruido, que es: ¿ruido para quién? Porque lo que se percibe como ruido también depende de cada cultura. Y así el término música o ruido puede ser parte de la incomprensión de las barreras entre culturas o bien en distintos sectores y épocas de una misma cultura. Para alguien educado en la concepción europea como era el Perito Moreno en el siglo XIX, personaje siniestro, coleccionista de cráneos humanos y convencido de la inferioridad natural de los pueblos originarios, escuchar el sonido que hacían los indios del sur patagónico con un instrumento de viento semejante a un gran clarín era para él un rebuzno de asno. Y en reiteradas ocasiones en sus cartas se refiere a lo desagradable y monótonas de esas músicas, pretendidas músicas, plenas de disonancias para su criterio más europeo, más occidental. Otro ejemplo que me resulta menos evidente en su relación opuesta en el terreno sonoro es el testimonio de algunos músicos de rock de los 60, 70 en Argentina, que se pueden apreciar en esos documentales que circulan por la web, donde recuerdan que tanto para la mayoría de la gente como para los otros músicos de la época, lo que ellos hacían no era música, sino ruido. Y más llamativo aún es el hecho de que entre esos músicos, innovadores en su momento, haya quienes hoy en día piensen de igual manera sobre tantas nuevas tendencias musicales, como un ciclo que se repite. Ahora, son ellos los que califican de ruido lo que no suena como a ellos les parece que tiene que sonar o lo que no comprenden. En fin, con esto quiero de alguna manera referirme a que la palabra ruido depende de cada cultura, pero también de cada época. Solamente hay dos tipos de sonidos, sean ruidos o no, los que me resultan adecuados en un contexto y momento determinado y los que no. Es decir, para mí puede ser ruido las conversaciones que me rodean y la música que me rodea, para otra persona que está al lado y que no está atenta a otras cosas puede ser interesante seguir la música de los Beatles que le están poniendo o de quien sea que le están poniendo por el hilo musical del establecimiento en donde está y para esa persona, por el contrario, puede ser un ruido mi charla con otras personas de la mesa de al lado porque le estoy impidiendo escuchar esa música o la propia conversación que tiene con su amiga o su amigo, ¿no? Entonces yo creo que todos somos ruido para los demás y todos son ruido para nosotros. Eso desde un punto de vista negativo. Y desde un punto de vista positivo, todos somos capaces de generar ruidos que puedan ser interesantes estéticamente para otros. La contaminación acústica, ¿no? Contaminación sonora, como quieras, es probablemente el segundo problema ambiental más importante que afecta a todas las ciudades. Digo afecta porque así lo consideran todos, ¿no? Yo hice unas encuestas en el 2007, 2008 en la ciudad de Lima y preguntando a la gente cuáles eran sus principales fuentes de ruido, contaminantes sonoros o principalmente, y a mí me interesaba mucho la pregunta desde una perspectiva menos acústica o física, sino más bien desde una perspectiva social, cultural, y la pregunta era puntualmente ¿qué ruidos no te gustan? ¿O qué ruidos odias? ¿No? Que eso tiene que ver más con una cosa interiorizada, ¿no? Cultural. Entonces la respuesta fue general, ¿no? El tránsito, y dentro del tránsito puntualmente el claxon. Aquí tocar claxon y bocina es, para si uno viene de otros países, se puede sorprender. Es decir, es una, digamos, es un uso habitual, común, normal. Es extraño el ser humano que no toque claxon, es visto como un personaje raro, ¿no? Es decir, es un personaje que probablemente tenga problemas de adaptación, si se quiere. Desde esa perspectiva, desde esa época, en el 2000, ya voy a retroceder un poco más, 2002, 2003, también empecé a hacer un, digamos, un proceso de conocimiento de la música, pero de la música experimental que existía aquí en Lima y en el Perú. Y habían grupos experimentales, ruidistas, llamados así. Entonces, si había alguien que podía hacer música ruidista, entonces tenía que conocerlo porque estaba más o menos metido en este sistema, ¿no? Y trataba de entender cómo podía considerar esta persona al ruido música, ¿no? De hecho, era simplemente retroceder hacia inicios de 900 para conocer a los futuristas y el proceso de entendimiento cultural que tuvieron ellos. Bueno, este grupo de ahora bastante grande de artistas que existen en Lima empezó a desarrollar el ruidismo, el underground del sonido electrónico también que se estableció. Y alguna vez en una conversación con uno de ellos en pleno centro de Lima, en una de las avenidas más congestionadas de la ciudad, donde pueden alcanzarse decibelios de 100, 120 habitualmente, con muchísima facilidad, constantes además, durante todo el día. Empezamos a analizar y desde su perspectiva artística me decía qué bonito todo esto, ¿no? Es decir, yo trataba de entender mirando a la gente que estaba alrededor, que no consideraba nada bonito eso, cómo este artista podía decirme qué lindo lo que estaba escuchando. Es decir, sentía, digamos, un placer estético al escuchar aquello. Con estas ideas, sumando un poco a la vorágine de la actitud de los transportistas aquí, todos, no solo transportistas de pasajeros, sino también usuarios particulares, todos usan claxon, empecé a analizar un poco el porqué. Ahora mismo, empezó hace algunos meses, lástima que no puedo tener mucha constancia en el asunto, pero estoy haciendo conteos, hice un par de conteos de una línea de bus, de un X, de un punto a otro, bastante extenso, que pasa aproximadamente 13 distritos de la ciudad, casi cortando toda la ciudad de Lima. Bastantes transportistas, o casi todos, han cambiado su claxon original o la bocina original y le han puesto una especial que suene bien, ¿no? Y empecé a contar puntualmente cuántas veces había sonado el claxon. En una sola ruta, es decir, en un solo recorrido de ida, había sonado el claxon más de 1000 veces. En la siguiente fueron más de 800 veces. Y dentro de ese conteo, analicé que solamente el 10% aproximadamente de estos claxons, de estos momentos de sonido o de acciones sonoras, habían sido solamente el 10% necesarios, ¿no? Lo cual, digamos, no lo hacía punible por el sistema de transporte, porque uno sabe que si uno toca el claxon innecesariamente puede ser multado, digamos, por el uso excesivo o innecesario de este instrumento. Bueno, entonces, el 90% de las veces que se toca claxon en Lima, solamente con dos líneas que he hecho el registro, espero hacer mucho más muestras para sacar una fuente confiable, el 90% es un uso inadecuado, pero es un uso inadecuado para la ley, más no un uso inadecuado para la concepción cultural. Entonces, dentro de esta especificación, además, hay un lenguaje que he empezado a descubrir, y de hecho la significante que tres tocadas de claxon significan algo, cuatro largas significan algo, una sola directa significa otra cosa, y es un sistema de comunicación bastante activo entre transportistas, ¿no? Y este lenguaje, digamos, este metalenguaje sonoro que existe, está todavía por descubrirse. ¿Y qué cambió en este proceso? Algo que tú has mencionado, en algún rato te lo dije también, que es la actitud, ¿no? La actitud de entender qué está sucediendo y de que más atrás, en un marco totalmente desconocido, existe un lenguaje. Entonces, ahí está algo, digamos, ejemplificado en algo muy puntual, que es el claxon y algo tan significante para nosotros, ¿no? Lima, además, desde esta perspectiva sonora, ha sido el laboratorio que ha dado el ejemplo a las demás ciudades del Perú en los últimos 20 años. Entonces, todas estas costumbres sonoras, digamos, no voy a hablar de las visuales, que probablemente también sucedieron, pero mi especialidad es la sonora, la auditiva, se están replicando en todas las ciudades de una manera casi de calco, ¿no? Totalmente igual, ¿no? Y antes las ciudades, digamos, estaban personalizadas, tenían una diferencia, por lo menos una de otra, pero ahora se está llegando a una estandarización auditiva y sonora, desde esa perspectiva del ruido, por lo menos, bastante particular, ¿no? Es como que esto, si funciona en Lima, debe funcionar en cualquier provincia del Perú, en cualquier urbe sobre todo, ¿no? Y eso, seguro, desde el punto de vista de salud, ha afectado a muchísimas ciudades, ¿no? Cuando veo los grandes buses con los buses pequeños y las combis, estas chiquitos, colectivos y demás, en una zona así conglomerada, no sé, me imagino una jungla agreste, y no solo jungla, sino un espacio de dinosaurios que están luchando por sobrevivir, ¿no? Impresionante. Es una escena bastante dantesca, digamos, que me gusta mucho analizar. Creo que por un lado la industria musical masiva lo va incorporando inevitablemente desde hace tiempo ya por el propio ritmo del desarrollo tecnológico, o sea, un pedal de distorsión o el efecto de scratch entre tantos aparatos de la industria actual son algo que agrega ruido a la música. Se los usa dentro de un patrón reconocible y de giros obvios, esperables. Por otro lado, hay una creciente tendencia experimental heredera, aunque no siempre consciente de ello, de las ideas de compositores contemporáneos del siglo pasado como Pierre Schaeffer, John Cage, Stockhausen, Kagel, David Tudor, que utiliza el ruido como materia prima fundamental, no solo como ornamento distintivo, ya sean composiciones, improvisaciones, piezas de arte sonoro, orquestales, electrónicas, donde a veces se desdibujan los límites entre la academia y lo popular, como en el noise, género más cercano al rock en su actitud. Y esta tendencia, si bien tiene infinidad de cultores en todo el mundo que se potencian más que nada por la web, aún es menor y rara en los medios de comunicación masivos, que están necesitados más que nunca de la comercialidad inmediata para ganarle de mano a los competidores. Ahora bien, esto no significa que el ruido per se, como cualquier otra manifestación artística que no se difunde por los medios principales, sea un último bastión de resistencia cultural, algo que en la actualidad ocurra por fuera de las leyes del mercado. Todos compramos algún aparato o una computadora o pagamos el servicio eléctrico. O que no haya quienes lo utilicen de forma manipuladora sobre las personas, incluso de forma estereotipada. A esta altura y con tantos años de existencia, el rubro experimental musical tiene muchos yeites también. En mi trabajo lo que más me interesa del ruido es su aporte a un sistema de escucha más concentrado, más sintonizado con los cambios que atravesamos segundo a segundo como seres vivos, que va más allá de la idea de música, o en todo caso, que tiende a diluir sus fronteras en el cosmos de la experiencia sonora. En esa dirección me convence cada vez más la idea de que la música es solo parte del ruido. Es una tontería, ¿no? Porque esto no funciona en la radio comercial. Es decir, no sé dónde podría votar esto, a qué tacho votarlo, porque mis tachos de propuestas artísticas, si no están llenas, por lo menos tengo un par ahí que descansan. Pero esta merece ir a lo más profundo del abismo, es decir, al tánato del basurero. Así es que, no sé, algún loco por ahí me mandó una propuesta de hacer radio arte o arte en la radio, no sé qué está queriendo decir con esto, pero probablemente a mí me cueste simplemente nada más que desecharlo. Pero voy a leer esto para no olvidarme, y cuando tenga estas iniciales, por lo menos, ni siquiera les voy a hacer caso. A ver, este diletante o este loco que me ha mandado el proyecto dice: el radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, a radio escucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Tiene que ser armónico, debe sonar bien, es un género totalmente libre en su construcción.